En el año de 1978, la escena musical del Reino Unido estaba a punto de recibir a una banda que redefiniría el sonido del synth pop, Orchestral Manoeuvres in the Dark, más conocido simplemente como OMD, fundado por dos talentosos jóvenes de Merseyside, Inglaterra, Andy McCluskey y Paul Humphries. Ambos venían de proyectos previos, pero fue su amor compartido por la música electrónica lo que los reunió. Acaban de escuchar Message. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con OMD. Desde el principio, el sonido del dúo se caracterizó por un uso innovador de los sintetizadores y las cajas de ritmos, lo que los diferenció de otras bandas emergentes. McCluskey y Humphries fusionaron sus habilidades para crear algo único. Andy se encargaba del bajo y la voz principal, mientras que Paul aportaba con los teclados y la voz secundaria. Este dúo dinámico encontró el equilibrio perfecto entre la melodía pop y la innovación tecnológica. Ahora escucharemos el tema Julia's Song. Están escuchando el especial de OMD. El primer gran paso de este dúo llegó en 1980 cuando lanzaron su álbum debut homónimo con el sencillo Electricity. La canción rápidamente captó la atención de la crítica y el público, posicionándolos como pioneros del género. Le siguió su segundo álbum, Organization, el cual incluyó el éxito Enola Gay. Este tema no solo resonó por su pegajoso ritmo electropop, sino también por su letra que abordaba la devastación de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora escucharemos el tema Electricity. La década de los 80s fue testigo de un ascenso meteórico de OMD. Con álbumes como Architecture and Morality y Dazzle Ships, la banda continuó explorando temas tanto personales como políticos, siempre acompañados de sonidos futuristas. Canciones como Souvenir y Joan of Arc se convirtieron en himnos, consolidándolos como una fuerza imparable en la música electrónica. Escucharemos el tema Enola Gay. Están escuchando el especial de OMD. Con el tiempo, este dúo no se quedó en una sola fórmula. En los años 90 se respondieron a las nuevas tendencias musicales mientras mantenían su esencia. Sin embargo, este periodo también trajo cambios dentro de la banda. Paul Humphries y otros miembros decidieron tomar caminos separados, dejando a Andy McCluskey como el primer impulsor del proyecto. McCluskey siguió lanzando álbumes bajo el nombre de OMD, destacando Sugar Tax de 1991, el cual incluyó éxitos como Sailing on the Seven Seas, que será el tema que escucharemos a continuación. A pesar de estos cambios internos, la pasión por la música no se extinguió. Andy McCluskey continuó adelante demostrando una dedicación inquebrantable. Incluso creó y produjo para la exitosa banda Atomic Kitten, mostrando su versatilidad y el entendimiento del pop moderno. Ahora escucharemos el tema Souvenir. We'll be right back. Están escuchando el especial de OMD. El nuevo milenio trajo consigo una ola de nostalgia que permitió a muchas bandas de los 80s regresar al escenario. Para el año 2006, tras años de rumores y expectativas, OMD volvió a reunir a sus miembros originales. La química entre McCluskey y Humphries seguía intacta, algo que quedó claro cuando volvieron a tocar juntos. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Locomotion. Save my soul. For the sake of emotion.